tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas en la Parrilla. Estamos aquí por www.radioparrilla.com.ar en el programa número 3. Número 3. San Cono, ese lo sabemos de memoria. Hemos ganado con ese, ¿no? Ah, sí, claro. Doctor Suárez, ¿cómo anda, Marcelo Pastorini? Hola, buenas tardes, muchachos. Está despeinado, Pastor. Estoy tratando de prender fuego. Bueno, acá estamos arrancando algunos minutos tarde, pero estamos para arrancar este programa número 3, entonces, de charlas en la parrilla. ¿Cuatro? ¿Vos sabés por qué es San Cono? Dijiste 3, ¿o qué sé yo? ¿Vos dijiste 3? No, ya sé, pero digo, no, temporada. Digo. Ah, temporada 4, sí. Temporada 4. Sí. ¿Vos sabés por qué es San Cono? No. Lo escuché el otro día. ¿Tiene que ver el cono con el santo? Porque se llama Cono. Sí, es el santo Cono, San Cono. Y ¿quién se llama Cono? El santo. Hay un santo que se... ¿San José cómo se llama? José. ¿San Cono cómo se llama? Cono. No será de apellido. ¿Me están jodiendo? Bueno. Bueno, pero existe sí, no solo existe, sino que si vos buscás en la bibliografía de santos, sí, vas a encontrar que te dice el santo del juego y que ayuda a los pobres en el juego y demás. Pero yo pensé que era una invención del juego. Y que además, ¿cómo se venera al santo? Con una vela frente a su estampita y la vela tiene forma de cono. Mirá vos, todo eso, ¿dónde lo sacaste? No, lo escuché en la radio, porque alguien hablaba de eso y ¿cómo San Cono? Uno dijo San Cono. Porque todos esperaban, viste, cosas más criollas, no más, claro, más lunfarda, viste, claro. La cárcel, esto, sí, el otro, y San Cono, dijo uno, pues justo hablaron del 3 y no sabía, y entonces uno lo empezó a contar. Ah, mira. Y contó que su abuela le veneraba a San Cono, y o sea, que antes iba a jugar a la quiniela, le prendía la velita y después iba y jugaba. Todos los días aprendía, se gastaba más en vela que en quiniela. Así que San Cono viene por ese lado. Bien. Bueno, ya estamos enterados. Vamos a tener un programa con muchos temas para tratar. Material, sí. Empezó un poquito atropellado. Hay mucho de economía y política y encuestas. Sí, tenemos alguna columna, seguramente, una opinión. ¿Maki va a ser? No sé, qué sé yo. Una opinión va a dar. Me imagino. Pastorini, ¿tenemos columna hoy? No. No hay columna. La parte musical. Sí. Hoy no, cacho. Vamos a deme una semana más porque la verdad que... Bueno, viene pidiendo más prórroga que nosotros en la colimba, ¿viste? Estuve haciendo la cola para comprar dólares. ¿Qué querés? Y me imagino. Y tendrías que venderlo porque en cualquier momento van a 23, perdón, como dijo Carrió. ¿A dónde estamos? En mi casa. No, yo digo... Es que pasaron cosas. ¿Estamos en el 89 o en el 2001 reciente? Bueno, eso va a ser materia de análisis. Vamos, parte del programa. Vamos a hablar de fútbol también. Vamos a hablar de fútbol, de Torresani. El juego de Torresani, claro. Así que enseguida vamos a poner un temita musical. Vamos a poner un temita para que el parrillero se acomode un poco más y arrancamos. Entonces vamos a el de Mercedes, si querés. Arrancamos con Mercedes, ahí va. Está. ¿Cómo se llama? Mon Amour. Mon amour, hacia atrás. En las mentiras no me perderás. Mon amour, mon amour. Te amo, nunca llego. Es algo como el fuego, la llama para un ciego. Mon amour. Es algo muy ligero, la pluma en el tintero, mon amour. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, escuchábamos a Mercedes Sosa con un catalán que se llama Nilda Fernández, tiene nombre mujer, no sé si se acuerdan, de los 90 anduvo muy bien acá y Mercedes le gustó este tema. Y lo grabaron juntos. Nilda Fernández y Mercedes Sosa. Acabamos de escuchar, Pastorini. Bueno, ¿qué vamos a comer hoy? Arrancó un poquito accidentado. Y estamos complicados porque no sabíamos si llovía, si no llovía, si esto, si lo otro. Pero bueno, ya arrancamos. Estamos con el fuego prendido. Esperemos que no llueva. Espero que nadie piense que nos ganamos el Quinicey o algo de eso. Porque claro. Cacho invitó a que vengamos a comer. Un lomo. ¿No habrá volteado al perro o algo? ¿Qué hiciste, Cacho? ¿Hiciste algo? ¿El lomo de qué es? El lomo de novillo. Lo que pasa es que hay que ahuyentar está bien. La economía en baja, ¿no? Bueno, eso te lo dicen los de autoayuda, te dicen. Claro, eso. Entonces hay que hacer atracción. Sí. La famosa ley de la atracción. Así que una de dos, te vienen más lomo o te dan por el lomo. O te dan por el lomo, exacto. Pero, no, yo te voy a decir, yo fui a comprar con la idea de comprar vacío y asado. Sí. Porque el vacío y asado lo anunció el presidente, 150 pesos. ¿A dónde? En la televisión. Sí, pero tenés que ir al Mercado Central con suerte. A ver. ¿Pero está en la lista? Lo anunciaron. Nah. 120.000 kilos, capaz que ya se terminaron. Creo que alcanza para el 0,02% el consumo de la población del conurbano. Bueno, yo no conseguí. Ni de 150 ni de ningún otro precio. Entonces, mira, digo, ¿cuánto está el lomo? Entonces yo te voy a decir cuánto pagué el lomo. ¿Cuánto pagaste el lomo? 250 sí. pesos. A la mierda. Y vas a ver que es de buena calidad, ¿no? Es que sí. Dicen que es de alguna vaca desmemoriada, con Alzheimer, pero bueno, igual eso no le produce ningún problema a la carne. ¿No? Muy bien. Así que, no, digo porque es extremado. Es verdad, en realidad. Hay lugares donde el lomo, te lo hablamos varias veces, ¿no? Sí, porque claro. No le dan bola. El lomo es mucho más barato porque se vende menos. En general se distribuye para los supermercados, para los restaurantes o se exporta. Entonces hay muchos lugares donde el lomo lo venden a los lomeros, que son van con un autito y empiezan a recolectar los lomos. Y otros, si le quedan sobrantes, los venden barato, pues si no, no lo venden. Sí, que es más o menos lo que pasa también con la entraña. Que la entraña, si vos vas a una carnicería de barrio, no la conseguís ni en pedo. ¿Por qué? Porque no la entregan directamente a la carnicería, se la llevan directamente. Se la llevan a los gastronómicos. Por un lado sí, pero por otro lado la entraña es un corte muy chiquitito, y que tiene cada media red tiene una. Claro. Entonces este y, por ahí te pesan 300. Por ahí en entraña, si es un animal chico, te pesa sí, 300 como la gramos. Moneja, ¿no? Entonces vos precisás para juntarte un kilo, por ahí precisás dos o tres entrañas. Claro. Quiere decir tres medias reses. Entonces es muy difícil que las tengan las carnicerías. Claro. Tienen, pero la venden en el momento. En Palermo es sensación la entraña, ¿no? Todas hacen un montón de platos. En los restaurantes gourmet ahora la entraña. Claro, porque tienen la virtud de ubicar la moda en los cortes más baratos, ¿no? Entonces te dicen osobuco a la, como dicen, no sé, glaseado y osobuco. Entonces te lo venden como un plato exótico, el oso buco, que es el hueso caracú, que comimos en el puchero. O sea, no sé si se entiende. Sí, sí, se entiende claramente. Con el lomo también hay algunos críticos del lomo por el... O que siempre para nosotros es el corte más caro. Hay gente como que no le encuentra el asado, ¿viste? El lomo, o sea, vos agarras un pedazo de vacío, lo pones en la parrilla, aunque no le pongas ni sal, tiene sabor y es rico. El asado más todavía. Vos agarras el lomo, por eso le de la salsa hoy, ¿no? O el lomo lo ponés. Claro. La parrilla le da por lo menos un ahumado, le da un gusto. La sal le agrega algo. Si no le agregas una salsa, a veces no tiene mucho sabor, claro. El lomo. El lomo es una carne muy magra, por eso, eso es muy recomendada para los enfermos. Básicamente claro. Para los enfermos, ¿no? Claro. El otro día no sé qué economista dijo, el lomo hay que exportarlo porque lo comen los ricos y los enfermos, nada más dijo, ¿no? Bueno, nosotros también. Somos medio enfermitos. Ricos no, seguro. Así que bueno, ahí está la cosa que por lo que tiene que ver con el menú de hoy. Sí. Y bueno, nos metemos en otro tema. Dale, y arrancamos. Musical. Dale, el que vos quieras. El que yo quiera. Sí, señor. A ver, por ejemplo. Traje un par temáticos de Liniers, ¿eh? Ojo. ¿Cuál, por ejemplo? Uno de Hermética que tiene el nombre Liniers. En la calle de Liniers. Sí, el otro Montiel 138, que creo que de los tipitos también habla de Liniers. Vamos a ver. Montiel 134. ¿Ese de quién es? De los tipitos. ¿Qué hay ahí? Ponelo, había una casa de uno que vive ahí. Después tenemos que buscar, Vivo al 134 de la calle Montiel, segundo Q. Si te llevo a caminar, no puedes acreditar todo lo que va a pasar. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? De los tipitos Montiel 134. Montiel 134, voy a ver si me ocupo de mandar un... Porque los barrios de Buenos Aires tienen sus canciones como y, no solo de rock, ¿no? Claro, te iba a decir, como en su momento tuvieron de tango. Y tenés, hay un tango por excelencia de los 100 barrios porteños, ¿no? Barrio porteño, Alberto Castillo, hincha de Vélez. Y hablando de hincha de Vélez, obviamente, como yo fui el seleccionador, traje dos temas de Liniers. Acabamos de escuchar Los Tipitos, Montiel 134. Dice, nadie se hace el neo hippie, psico bolche, ni el palmito para zafar. En cuartitos chiquititos viven todos los vecinos, nadie piensa en más. Y allá en Montiel nadie se hace el gurú porque allá en Montiel no pagamos la luz. Se ve que es nuevo el tema. Bueno, tengo otro de Hermética que después lo vamos a escuchar y si querés el jueves que viene podemos agarrar Matadero, Lugano, porque hemos salido de una zona que no es Barrio Norte, ¿viste? Entonces se presta para la música de rock nuestros barrios, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, vamos a trabajar esa beta mientras Pastorini sigue, sigue produciendo el bloque. Se ve que va a venir con algo fuerte. Sí, claro, claro, va a venir algo que va a romper todo. Y, bueno, muchachos, no, se acabó, hay que hablar de política. Bueno, hay que hablar de, bueno, impera hablar de inflación, de dólar, de riesgo país. Riesgo país era algo que ya no se hablaba en la Argentina. Porque a pesar de lo que querían meter con fuerza algunos medios de comunicación durante el kirchnerismo, nunca se habló del riesgo país. Ni fue un problema verlo, ni seguirlo. Eso arrancó con De la Rúa. Eso arrancó con De la Rúa. Y riesgo país, que, perdón. A ver, porque yo, viste, el Alzheimer, a veces el alemán me puede. ¿Vos decís que en la hiperinflación no se hablaba de riesgo país? En el 89 sí. Yo estoy, viste, tengo algunas cosas que no... Pero ¿sabés por qué después de la Rúa no se habló más de riesgo país? Porque al estar en default era como que estabas en el veraz, viste. Ya había pasado el riesgo, ya había sucedido. O sea, no, igual después se siguió, pero nadie le importaba porque era como que estás en el veraz, viste. Pero algunos medios, TN y compañía, te querían imponer el tema de riesgo país y la gente no le daba pelota. Ahora otra vez hay gente que seguramente no sabe lo que significa. Yo sé apenas lo que significa, y hablas del riesgo país, entonces lo mirás, es como si tengo fiebre y no tengo fiebre. Entonces sube el riesgo país, la gente piensa que está todo peor. Y no necesariamente indica que pueda estar todo peor internamente tampoco, ¿no? Hoy lo que te dicen es que el riesgo país indica la desconfianza de los mercados, que quiénes serán, ¿no? Hoy dijo Macri que los mercados son un montón de tipos muy lejos sentados en una computadora. Eso dijo de Mauricio. Ah, un tipo, como pasaron cosas. El tipo es un cráneo. Es un fenómeno. ¿No hace Morgan el riesgo país? Entre otros. Hay varias consultoras. A ver, yo tengo entendido. Tiene que ver con. Que el riesgo país, lo que. O sea, a mayor índice de riesgo país. Los bonos y todo eso tienen otro interés. Eso es ante una presunción de no lo quiero nombrar, pero es un default, ¿no? Claro, es una presunción de default. Si más sube, o sea, el riesgo ¿es país. ¿Es eso, Cacho, o no? Estoy muy equivocado. Lo que pasa es que muchas veces es una profecía autocumplida, porque ellos te suben el riesgo país para hacer un negocio personal. Habla de las menores posibilidades del país de pagar su deuda. Y eso hace también que los bonos valgan menos. Claro. Sube el riesgo y te baja el valor de los bonos. El mercado de derivados, ¿no? Porque el bono Argentina lo emite una vez, pero empieza a circular, ¿no? Entonces el bono que está emitido por $100, ponele, si sube el riesgo país, no vale 100, ni 90, ni 80. El riesgo país rige pura exclusivamente, Cacho, cuando la deuda es con el FMI. No. La deuda es justamente la del FMI, no está dentro de eso, sino la deuda con los privados que obtenedores de bonos. Todos los bonos que se venden, eso es deuda pública externa. Sí. Esos bonos son a 5 años, 10 años. Pero da la casualidad, si la memoria no me falla, que en otras épocas y en esta, estando el FMI, es donde se empieza a hablar nuevamente de... Porque te endeudan el país y empiezan... Es el último que te presta, generalmente. Porque, no, porque te presta y el país no ya saben que a un largo, a un mediano o largo plazo no van a poder devolver. En realidad, lo que Macri dijo, gente, dijo que son tipos que están muy lejos, bla, bla, y que son cortoplacistas. Falso. Porque el cortoplacista no le calienta el riesgo país, porque se levanta una fortuna mañana y se va. En realidad, son los que compraron bonos a 10 años, 20, 30. El que compró a 100 años se ve querer suicidar ahora. Hay que ver qué etapa le toca al país en 100 años a sus bisnietos, qué sé yo, para que los compran a 100 años, ¿no? Pero no son los del FMI, porque no se emiten bonos. Y a la vez Topa te sube la tasa de interés con la que le prestan la plata a la Argentina, que hoy quedó en un 20% y siguió emitiendo bonos al 20% del país. Cuando armaron tú un escándalo por una, que fue la única operación que hizo Néstor con Venezuela, al 15%, porque necesitaban fondo en su momento. O vendía prestado a esa tasa, vendía el combustible a esa tasa. Bueno, la cuestión es que el adalid del capitalismo, como es Macri, tiene más problemas que cualquier peronista que se supone que es anticapitalista, ¿no? O sea, estos valores son para un enemigo del mercado, no para un amigo del mercado. Es raro el mercado. El mercado no tiene amigos. El mercado hace negocios. Con el que sea, y no le importa si corre sangre, si mueren pibes, viejos, si hay gente se queda, no les importa. El tipo hace su negocio. El mercado viene a ser... Y el mercado no es el 4 de Argentina. Gran parte de los dueños de los 170 mil millones de dólares que le prestaron a la Argentina. Una parte es, ya sabemos que es el FMI, la otra parte son los privados, digamos. El problema es que no te digan, te dicen el mercado y no le ponen nombre. Es el mercado, es la mano invisible, ¿no? Tan invisible no es porque, viste, bien y se llevan de a miles de millones de dólares para el exterior, ¿no? Claro, tenés varios mercados a la vez, porque tenés a Wall Street, pero tenés al mercado de acá también. Un tipo que te compra en este momento 50 millones de dólares, te tira, porque es todo muy chiquitito acá, ¿viste? Cualquier compra grande te voltea el dólar, te lo sube, te lo baja. No es fácil acordate que están dependiendo tanto del endeudamiento Argentina. Aquella devaluación de Kicillof, que la provoca Aranguren con, creo que con 30 y pico millones de dólares. Con una compra de Shell, ¿no? Compra una cantidad de millones de dólares, que no sé, si el dólar estaba a 6, los compra a 8. Claro. Fue una maniobra para desestabilizar. Claro. Siendo un mercado tan chico, cualquier compra fuerte te sube o baja el billete, ¿no? Así que y bueno, después hablaban de un dólar a fin de año de 51, ya llegó hoy a 47.50, no sé cómo lo van a... ¿Cómo lo van a parar? Ese era el techo de la flotación que habían puesto. Claro, pero aparte a esto no le sale bien ninguna. No, pero si están diciendo mucha gente, estamos camino a ser Venezuela. ¡Ahora! Claro. Digo, pero no le sale bien ninguna porque vos decís, y bueno, generan tal política y esta más o menos funcionó. No le sale bien todo lo que dicen. Te dicen, la semana pasada anunció, hemos controlado el tipo de cambio, Duhaune. Y ya se lo aumentó casi 10 pesos más. Sí, no pegan una, Pastorini, no pegan una. La verdad que siempre queda la duda si no pegan o pegan. No es que no pegan, ¿no? Ellos vinieron a hacer algo que lo hicieron muy bien, la verdad que lo hicieron muy bien. Se enriquecieron todo de una forma increíble y nos dejaron en la lona. También hay que saber que las consecuencias del aumento del tipo de cambio y de la inflación es la caída del salario. Entonces el que paga salario paga cada vez menos salario. Pero tampoco vende, ese es el problema. Pero le sirve así a los exportadores. Claro, al exportador sí. Al exportador les puede llegar a servir exporte. Pero el grueso de la masa obrera... Estamos hablando de los amigos del gobierno. Claro. Pensá que en este primer trimestre cayeron las exportaciones y cayeron las importaciones. Sí, por eso hay superávit. Porque la caída de las importaciones no significa que... Si hay caída de importaciones, porque hay sustitución, quiere decir que estás moviendo la industria. ¿Qué es lo que cayó? ¿Qué importación cayó? Claro, cayó todo, ya había caído al máximo todo lo industrial, los insumos industriales, y ahora cayó lo que viene ya como producto terminado, hasta alimentos. Sí, claro. O sea, todo. Bienes de capital, por supuesto. No, ya no, ya directamente no, de eso no se importa más nada, porque decir, ¿quién pone una fábrica nueva hoy? Claro. Entonces, y la situación es grave, y todos... hoy creo que era el Financial Times decía Argentina está en la cornisa. Está en la cornisa, sí. Felipe González dice que siempre la Argentina está siempre adentro del ponerse al borde del abismo y nunca caer. Bueno, esperemos que la ve pase. Así que bueno, no sé, ¿le quedó claro lo del riesgo país, Pastorini? Sí, sí, sí, ahora sí, lo entiendo un poquito mejor. Yo tenía, o sea, me acuerdo de la época funesta, que estaba el FMI, y ahora también, por eso era mi consulta. Claro. Pero si no tiene nada que ver, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿de dónde nos saluda Claudio Nolé? De Rafaela, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Muy bien, acá estamos con otra hincha de Vélez en la mesa que por ahora no habla, pero está escuchando atentamente. Opa, ¿qué pasa que no habla? Es momento de hablar ahora, hincha de Vélez. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Antes estábamos en el horno, ahora podemos hablar. Se viene el partido, primero le tenemos que ganar a Lanús, pero si le llegamos a ganar a Lanús, se viene un partido con Boca, hay que ir buscándole, vamos a pedirle a Pastorini que nos tire unos cascotes porque viene Mauro. ¿Te imaginas lo que va a hacer Mauro de titular en la cancha de Vélez? La norte, la platea norte, lo que puede ser. ¿Cómo? Que para mí no va a jugar. ¿Por qué? Porque sí. ¿Cómo no va a jugar? Porque no va a querer jugar, acuérdate lo que le digo yo, no va a jugar. Esa es la doctrina Vázquez de Cristina. Claro. O sea, incomprobable, el incomprobable de Nolé, Zárate no va a jugar. Es más, para mí no juega, acuérdense. Para mí, Boca lo primero que tendría que hacer es poner a Zárate en ese partido. Es el único que está jugando Barro. No, pero aparte para molestar a los rivales. Claro, porque le van a salir a pegar, la gente se va con... Y la gente como que los va a presionar, le van a salir a pegar, van a terminar echando uno de Vélez. Obvio, tendría que ser así, pero yo creo que él no va a jugar, él no va a salir, él va a buscar alguna excusa. Acuérdense. Mirá, si no juega, por decisión de él, lo tienen que echar de Boca. Lo tienen que echar. Es profesional. Claro, obvio, ¿cómo no vas a jugar? Además, yo creo que va a ir con ese auto que se compró, modelo 2045. Se volvió loco el pibe. Escuché que se compró un auto, pero no sé qué. No, yo tampoco. No, el más caro del mundo, dijeron. Sí, creo que hay 50 en todo el mundo. Sí, el más caro del mundo. No sé ni qué auto es, pero... Con nosotros no se lo iba a comprar. Bueno, no lee una pregunta. La inflación y el dólar, ¿cómo están ahí por Rafaela? No, vuela, como en todos lados vuela, esto es una locura. Pero Rafaela siempre fue una ciudad pujante, ¿vos cómo la ves ahora? No, bueno, es pujante, lo que pasa es que, recién ahora se está notando, para que ustedes se den una idea de lo que es Rafaela como ciudad pujante, que recién ahora se está notando el problema económico, la crisis. Ajá. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo grande que lo que hicieron fue dar vacaciones, fueron poniendo plata, digamos, la empresa la fue manteniendo. Pero ¿qué tipo de empresa? ¿Las que vos visitás o en general? Acá más o menos se mantuvo, pero porque es un lugar donde siempre hubo mucha plata, ¿no? Esto no hay duda. Claudio, pero ¿vos te referís a las empresas que vos por tu trabajo visitás o a la ciudad en general? No, a la ciudad en general, En Rafaela está Imaski, que se dedica a hacer colchones. Y las autopartistas, había un par fabricantes de tractores. Bueno, eso está 3B y Valvo, que son fábricas de Valvo. ¿Qué pasa? ¿Ahí también hay problema? Sí, pero en realidad el problema es lo que te digo yo, o sea, lo van tapando. Vos pensás que la gente esta de 3B y de Valvo, la mayor parte de las válvulas se exportan, entonces ellos cobran dólares, no les exportan. O sea, que ahí les sirve por ahí. Claro, por ahí les sirve, pero bueno, el tema es que los sueldos son en pesos y la gente sigue con un peso. Obviamente la empresa no le regala la plata porque dice, bueno, pobre gente, está cobrando y no le alcanza. Eso no existe, ¿no? Entonces, pero bueno, también hay una especie de conflicto porque la gente realmente no le alcanza. Esa es la realidad. Se ve súper más vacío, hay negocios cerrados. O sea, pero pasa que recién ahora está llegando ese coletazo acá. Esa es la diferencia que tenemos nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires, capital, se viene viendo ya hace 6, 7, 8 meses. Y estamos hablando de una de las ciudades de campo más importantes del país, ¿no? Sí, por eso te digo, es una de las ciudades más importantes y más pujantes. Y sin embargo ya está sintiendo también la crisis. Sí, la crisis está en todos lados, eso no hay duda. Eso olvídense, porque la quieran dibujar como la quieran dibujar, acá se siente. Yo, por ejemplo, te voy a decir, al comedor donde voy, que siempre, no sé, a medida de un lugar que es una especie de bar donde se come, puedes tomar algo. Cuando decís comedor, te referís al restaurante, digamos, ¿no? Al restaurante, sí. Ya está hablando de... Usted medio del campo, ¿vio? Y allá cuando decimos comedor hablamos de un lugar donde van los pibes a comer, ¿viste? No, le cambió el vocabulario. Va a comer un restaurante que no es un restaurante de nivel, digamos, un bodegón, eso lo sería. Hola. Sí, tomo acá. Bueno, siempre había que el lugar donde uno tenía que esperar y siempre lleno, porque no solamente se mueve, viene mucha gente de no solamente de capital, sino viene, vos te encontrás con gente de italiano, portugués, ya te digo, son lugares donde hay mucha gente internacional, porque se mueve plata, porque se exporta, y nada, hay cuatro mesas, ¿entendés? Vos vas y te sentás y te quedás, y el mozo bien se te queda hablando con vos. Es así. En un lugar donde el consumo es... Los índices de consumo deben ser el doble o el triple de cualquier otro lugar de Argentina, ¿no? Sí, ya te digo. Un lugar donde vos ves, de los lugares que yo recorro, el lugar donde mejores autos ves, donde, ya te digo, los lugares están siempre llenos para comer, restaurante bodegón o restaurante de primer nivel, donde los hoteles están siempre llenos, nada, hay lugar en todos lados y conseguís lugar, tranqui y negocio cerrado. O sea, triste realidad del país. No, no hay otra. Bueno, acá el corresponsal en Rafaela nos hace una pintura un poquito preocupante, como todo el país, ¿no? ¿Qué dice Pastorini? No, yo le quería preguntar, con esta impronta de posteos que usted está poniendo, señor Claudio de la Mercedes, ¿no lee? Sí. Demasiado izquierdosas, ¿qué pasó? No, nada. Sí, algo debe haber pasado, porque no creo que en tu casa te permitan hablar de las cosas que publicas de forma de izquierda. Sos el Che Guevara cuando estás en Rafaela, pero cuando llegas a Chacabuco sos... Pueden pensar distinto, eso no tiene nada que ver. Sos Alzogaray. Pero yo puedo postear lo que quiero, no tengo que pedir permiso a nadie. Bueno, si, pero digamos, ¿cómo? Si yo te da, tendría que pedir permiso. No, ah, bueno, pero por ahí lo que quiere decir Pastorini, yo lo voy a traducir. ¿Qué pasa en Chacabuco? ¿Hay como un corrimiento a la izquierda o todavía estamos con que se robaron todo? ¿Viste? No. Me pongo el broche en la nariz y lo voto de vuelta. ¿O hay una decepción? Mamá. No, corre más, si se robaron todo, no corre más. ¿Se pueden comprar el librito de Cristina en Chacabuco? ¿Puede haber venta? Y puede haber venta, seguro que va a haber venta. Puede, realmente. ¿Cómo? Porque hay veces que se le critica, ¿no? Parecía que el que manejaba ese aspecto de la política era el ecuatoriano y Macri, que eran siempre los cráneos que estaban un paso adelante. Los movimientos de Cristina son muy inteligentes, ¿no? Permanecer en silencio, reaparecer con un libro, razonable, donde no acentúa la grieta, sino que busca puentes, haciendo reconocimiento, cosa que siempre se le criticó. Te digo que ha tomado la iniciativa y el riesgo país, de alguna manera, que Macri lo dice como un... como una especie de acusación, claro, tiene razón, porque realmente apareció un interlocutor que todo el mundo estaba dudando y ahora ¿cuántos pueden decir no se va a presentar? No, mira, yo lo que te digo es que me parece que ella está... Hay algo, o sea, vos le podés criticar lo que quieras, pero algo que no se puede dejar de reconocer de Cristina, que es muy política. Yo creo que es muy hábil políticamente. Y en cuanto... Fue 8 años presidenta. ¿Cómo? Digo, fue 8 años presidenta. No, bueno, pero vos podés no ser político. O sea, qué sé yo, vos llegaste a presidente y podés no ser político, es muy hábil, ella maneja muy bien. Ese es tu presidente. Pero mirá la Carrió, ese es tu presidente. Carrió, que fue, se hizo en la Unión Cívica Radical y es una máquina de cagada, no pega una con la cosa que dice. Está totalmente desquiciada. Hace más años que ella en la política, y sin embargo, le falta esa estructura, esa cosa de moverse que tiene ella, que es hábil, realmente. Acá el enigma es, viste, qué va a hacer la gente, ese tercio famoso, porque a mí me parece que el tercio de Macri no está mal, ¿no? Siempre yo pensaba la sociedad como de tres tercios, ¿no? Un tercio del peronismo, kirchnerismo, como quiera llamarlo, un tercio oficialista y un tercio que fluctúa. A mí me parece que el tercio de Macri no está más. A mí me parece que la mitad de ese tercio no está más. El que no se va con Cristina se va con la Baña. A mí me parece que la Baña tampoco está más. Yo creo que ahora esta irrupción con el libro fue tremenda, a mí me parece. A mí me parece que la Baña también queda opacado. Está bien, pero todavía tenés mucho globo. ¿Vos decís? Sí, todavía tenés mucho globo que sigue odiando y que sigue en esa vertiente. Entonces se van a agarrar de la Baña. No ganó con ese voto, ganó con el voto de gente que había votado al kirchnerismo en alguna otra ocasión. Sí, está bien, o sea, la clase media está perdido de vuelta. La clase media fue muy importante. Esa parte que vos estás nombrando ahora, yo creo que es muy factible que la pierdas. Pero tenés un núcleo antiperonista históricamente. No sé cómo lo ve don Pampillo en eso. Yo creo que hay un núcleo muy duro y cada vez más grande del kirchnerismo, del peronismo, que más cercano a Cristina. Y también se va sumando mucha más gente del peronismo que rechazaba, aparte del kirchnerismo. Y que incluso están presionando mucho para que hasta Massa esté en la interna. Una interna que saben que gana Cristina caminando. No tienen manera. La nacional se podrá discutir. E internamente no hay manera que ningún peronista le gane a Cristina. Entonces están en un problema y por eso no quieren participar algunos de ellos. Massa podría encontrar la salida siendo el candidato a gobernador. ¿Pero vos decís que Cristina se presentaría a una interna? Sí. ¿Cómo no se va a presentar? Es lo que está acordado ya. ¿Cómo no se va a presentar? Es lo que ya está acordado para mí, que Cristina va a la interna con quien venga. Salvo que sea la candidata de unidad de todos. Que no lo veo muy posible eso. Que sea por consenso, como dice el amigo Labaña, digamos. Eso no existe porque dentro de lo que es el frente tiene que haber paso. Para mí Labaña es una operación de alguien. No, yo creo que Dual de Barrio Nuevo. Sí, también, pero donde puso primera a Cristina se le va a hacer difícil a todos, a Scioli. Está bien, pero en cierta forma. Pero sin nota de televisión, sin salir en la radio, sin hablar en ningún lado. Con el libro nada más. Lo único que tiene son notas diciendo procesada y le gana caminando. Libro. Está bien, pero hoy. Es un libro que todos sabemos que nadie leyó. Todos los libros de campaña nadie los lee. Claro. Cuando hay una campaña siempre se presenta un libro. Nadie lo lee. De Menem, Dualde, de Alfonsín en adelante, cualquier político en campaña, Scioli, nadie los lee. Vos a los dos minutos los tenés en la librería a 50 pesos o 30 pesos. Cristina ya vendió, vos me dijiste que ya vendió la primera edición. La primera edición estaba ya. Los primeros 20.000 están agotados. No, ¿cómo, Claudio? Si soy librero, te puedo asegurar que no hay edición está agotada. ¿Cómo? Que la primera edición se agotó. Claro. Y no están las librerías todavía. Te puedo asegurar que no hay un libro de política que se agote nunca. Claro, nunca. Claro, claro. No existe eso. Porque son operaciones de respaldo de una candidatura. Que ya nadie sabe. A nadie le importa que lean el libro, la biografía de Felipe Solá, ponele. ¿Que a quién le puede comprar? Claro, seguro, claro. Este libro es un éxito. Y esto, para mí, es el libro el que arma. Si hay algún quilombo colateral, lo arma el libro. Sí. Al ver que se compraron 20.000 libros de un plumazo, es lo que genera el susto. Sí, es increíble. ¿Qué decía Maki? Sí, que sí, adhiero. Sí, realmente es insólito, por otro lado, ¿no? Porque parece que la política no hubiera corrido, que no pasaron ninguna otra cosa grave como para que sea el libro lo que dispare. Claro. Que algunos piensen que puede ganar, ¿no? Es insólito. Claro. Bueno, pero ella se da algunos lujos. Por ejemplo, decir que Macri es el caos. Claro. Es un lujo. Es un lujo porque el caos era ella, supuestamente, para los mercados. Y ver que el protector de los mercados, el defensor de los mercados, arme semejante quilombo, cuando ella dice Macri es el caos, como cuando yo escuché decir, parecemos Venezuela, y lo dice gente que le gusta Venezuela. Claro. Sí, realmente estoy tratando de ver si puedo abrir una encuesta acá de Aragón, en Santa Fe. Ajá. Para que Claudio la maneje. Claro, pero vamos a esperar que se reinicie acá la computadora. Ajá. Mientras tanto digo, bueno, y hoy salieron con la ampliación del procesamiento como para ver si bajaban el dólar, no sé. Fíjate que la justicia ya se acomodó. No se acomoda el que no se puede acomodar, que es Bonadío. El resto ya se están acomodando. Aparecieron los permisos para que viaje a Cuba. Si lo hubiera pedido el año pasado, ¿se lo daban a Cristina? Claro. Yo pregunto, ¿no? En principio los fiscales, jueces, no debieran tener perfiles públicos en redes sociales donde opinen de política. Y no. Creo que no debieran, o debieran poner sus perfiles y poner cosas de tu familia, no sé, o cosas de la justicia. Por ejemplo, ¿quién no? No, pero vos no podés tener un perfil público como fiscal y hablar mal de Macri. Hay varios fiscales que lo han hecho con los dos gobiernos. Yo digo que está mal. Está mal, sí. Digo que no tienen. Porque entonces después cuando me toca una causa... Te van a recusar. No quiero que esté porque me odia este tipo. Y bueno, la fiscal que le ponen ahora colaboradora a Stornelli, León creo que se llama, los tweets que tiene son pero peores que los de Laura Alonso. ¿Con respecto a quién? A Cristina y al kirchnerismo. Habla hasta de cucarachas. Es terrible, pero terrible. Entonces voy a decir... Y no desde un punto de vista informativo, jurídico, que dice un nuevo procesamiento para la expresidenta. Bueno, de último estaría informando. No, opinión. Opinión, pero bastante pesada, digamos, claro, ¿no? Claro. Incluso de mal gusto. Y entonces digo, ¿cómo ahora va a ser la fiscal en esta causa? Sí, bueno, pero todo eso queda... Ya está, ¿eh? ¿Escuchaste las declaraciones de...? ¿Qué me haces así? Yo ahora te comento. No, que ya está, que toda esa temática procesal de Cristina, vas a ver que va a entrar en una especie de limbo donde nadie, ningún juez, la va a querer llevar a un juicio oral, por ejemplo. Porque la justicia... Anda a llevarla. No, pero aparte la justicia se da cuenta para dónde el calienta el sol, ¿viste? Sí, claro. Ya esa situación de Cristina presa ya es tarde. Porque ya fue, y ninguno va a querer, salvo Bonadío, porque Bonadío sí está hasta la manija y no va a poder zafar, y es por eso que la procesa cada vez que hay una mala noticia económica. Sí. Es así. Pero porque es él o ella. ¿Cómo, Claudito? Que es él o ella, entonces el tipo está jugado. El tipo está jugado, no tiene futuro. Imagínate, gana Cristina. Claro. Bonadío renuncia al minuto como le pasó a Ollarvide. Yo creo que se va del país, no, ni renuncia, se va a renunciar el pibe. Pero bueno. El tema es ver si después de todo esto se puede mejorar la justicia también en la Argentina, ¿no? Sí, hay un muchacho, lo hemos venido nombrando, que se aguantó todas las operaciones, que es Ramón Padilla, y labura bien. Lo dicen hasta los que no lo quieren, que labura bien. De hecho, no tienen cómo moverlo porque no se equivoca. No. Es cierto, si no lo hubieran movido. Pero, por ejemplo, estaba... recusaron al fiscal Curi. Ese es un desastre. Y sin embargo él rechazó la recusación del fiscal. Claro, claro. O sea que porque lo que tiene que actuar es a derecho, digamos. Sí, es muy sólido el pibe. Y se trata de eso, lo que necesitamos es eso. Y ahora está primero en la terna para el juzgado electoral de La Plata, que ahí se ganan las elecciones. ¿Te acordás? El de Blanco. Claro, claro, claro. Que pusieron un subrogante, ahora que es macrista. Lo puso el macrismo. Pero sí. ¿Qué estás luchando tanto? No, estoy ahora buscando el playlist. Si no, pone un temita musical y lo seguimos buscando. Si no, vamos a poner un temita desde allá. Vamos a ver si arranca. Ah, ok. ¿Eh?

todo un artesano, sos un artista, Hernán. Qué lindo que mirarte con tu tuquera, Hernán. Hay que regresar, llamando al planeta Tierra. Pica el bagre y la sonrisa se empieza a borrar. Lo puedo sentir, siempre un as bajo la manga. ¿Quién será el primero que se compre uno de milanga? Y ahí es cuando todos lo miran a él. Si desde la esquina ya no puedo ver, degustando con la vista ese Che Guzán que se va a comer, que se va a comer. Dame un pedazo de eso, dame un pedazo, Hernán. Le pusiste mostaza, que bien la hiciste, Hernán. Ese viene completo, jamón y queso y pan. Qué lindo que mirarte con tu milanga, Hernán. ¿Cómo estás quedando? ¿Te estás quedando, Hernán? Así que armate otro, Hernán. Que se te está matando, Hernán. Qué lindo que mirarte con ese otro, Hernán. El sensei, Claudio, ¿de quién es el sensei? Claro, porque acá el que trajo las pastillas del abuelo es usted. Estos no son uruguayos, ¿no? Siempre me confundo yo. No me mires, Macarena me mira con cara de odio. El de las pastillas toma clase con la tía Marisol. Ah, bueno, está bien. Bueno, los uruguayos son, no te va a gustar. No te va a gustar y la ve la puerca. No te va a gustar y la ve la puerca. Ah, la ve la puerca. La vela puerca. Esta, no nos salía. Bueno, ¿qué decía Carlos? No sé, no me acuerdo. ¿Podemos hacer panorama futbolístico? No, pará que te voy a mostrar. Ya lo logré. Te voy a hablar de la encuesta. ¿Vos estás escuchando, Claudio? Estoy escuchando, sí. La encuesta de Raúl Aragón sobre estas elecciones, por supuesto, en las que... Escenario electoral, provincia de Santa Fe, realizada el 22 de abril, es decir, esta semana. ¿Eh? Sí. Para que, yo te voy haciendo tiempo para que esto me responda, ¿viste? Y tiene los siguientes resultados, ¿no? Esta encuesta de Raúl Aragón y Asociado, Estudio de Opinión Pública, escenarios electorales, provincia de Santa Fe, 22 de abril de 2019. Dice así, ¿no? Y vamos por la primera, uno, acá. Dice, intención de voto a gobernador en la provincia de Santa Fe. Sí. Provincia, total. Bonfatti, 29.5. Omar Perotti, 27.7. María Eugenia Bielsa, 19.1. Los dos de PJ Frente para la Victoria van a interna en paso. Así que ya te aclaro, la suma está en... 46 contra 29 de Bonfatti, y Corral, que es el del PRO, el radical. José Manuel Corral, 18.2. Octavio Crivaro, 3.5. Y otros no llegan al 1%. En Rosario, Bonfatti sube un poquito a 31.2, baja un poquito Perotti, baja bastante Perotti a 23.2, y sube mucho María Eugenia Bielsa, que le gana a Perotti en ese caso, 25.5. Por un tema de localía. Claro, José Manuel Corral baja mucho a 12.3 y sube Octavio Crivaro a 5.4. Esto en cuanto a gobernador. En la intención de voto a presidente, Cristina Kirchner 38.3, Macri 31.8, Massa 8.4, Urtubey 6.1, Espert 4.5, María Eugenia Vidal 4.1, te la ponen separada de Mauricio, juntos igual no llegan al 38.3 de Cristina, ¿no? Esto es la provincia total. En Rosario, Cristina 39.1, Macri 25.9, Massa 9.5, Urtubey 6.7, Expert 5.5. No, yo no entiendo cómo hay un 5.5 de rosarino que puedan votar a Expert. Es increíble. Me llamó la atención en el anterior, que dijiste 4 y pico. Sí. Esto, entonces, ahí. Tercer escenario es intención de voto en primera vuelta presidencial como candidato Sergio Massa, sacando a Urtubey y a Lavagna. ¿Sí? Entonces, Cristina Kirchner 39.2, o sea, tiene más todavía. Macri 32.4, Massa 18.4. O sea, si se presenta Massa, Cristina le gana más fácil a Macri, por lo menos en Santa Fe. Expert sigue como 5.6. En Rosario, Cristina Kirchner sube al 40.1, Macri 32.9, Massa 20.3, Guillermo Moreno aparece con 3.2. Y Nicolás del Caño 2.3. Eso es con Massa como candidato. En Rosario, le voy a decir a Pastorini que vuelve. Moreno Guillermo tiene 3.4%. Y le gana del Caño. Moreno le gana del Caño en Rosario. Igual creo que es una maldad de Aragón, porque ni siquiera lo suma con Cristina, ¿no? Aunque haya otro partido y demás. Después el mismo escenario, pero Sergio Massa candidato y en vez de Macri, Vidal. Cristina 39.1, Vidal 32.6. O sea, también le gana Cristina. Se puso nervioso con la tarde. Massa 16.4, Expert sube. Pero para. El que sube es Expert. Me interesa algo. Vidal 32. Y Macri. ¿Cuando lo midió a Macri? Cuando lo midió a Macri, en la misma situación, 32.4. Y ahora, y Cristina 39.2. O sea que no hay diferencia entre Vidal y Macri. Vidal tiene un 0.2 más. Tiene razón Pastorini. Un 0.2 más tiene apenas. Pastorini me venía diciendo eso. El que sube un poco es Expert en esa situación. En Rosario, Cristina tiene el 40.5, Vidal, Vidal 28.5, Sergio Massa 18.1, Expert 6.1. ¿Le estás leyendo Santa Fe a Claudio? ¿Estás escuchando o no lee? Estoy escuchando. ¿Pero lo lees porque está Claudio o es lo único que hay? Lo leo porque están los leyes. Ah, no. Preparé este material sabiendo que llamaba a no leer desde Rafael. Ah, está bien. Acá no hay nadie. Yo querría saber qué pasa en Córdoba. Acá no hay nadie improvisado y no tenemos nadie en Córdoba ahora. ¿Vos estás en Córdoba? Yo no. ¿En Pozo del Molle? ¿Estás próxima. En Pozo del Molle? No. ¿Dónde estás? En Rafael. Entonces hacemos las encuestas de Santa Fe. El jueves que viene hacemos Córdoba. Si estás en Pozo del Molle el jueves que viene, hacemos encuesta de intención de voto y motitos en Córdoba. No, pero pará, si querés eso, porque ya se votó hace 10 días. Pará que te termino acá. Ahí. Si el candidato es Urtubey, o sea que esto evidentemente lo encargó Alternativa Federal, ¿no? Cristina Kirchner sigue 39.8, Macri 31.4, baja un poquito, Urtubey le roba un par de votos a Macri. Urtubey 14.6, Expert 6.9, Nicolás del Caño 3.6. En Rosario 42.3, sube más Cristina todavía, 28.7 Macri, 14.6 Urtubey, 6.4 Expert, 4.2 Nicolás del Caño, Moreno 3.8. Si el candidato es Lavagna, Cristina sube más todavía. En total provincia 41.8, sube 2 puntos con Lavagna candidato. Macri 31.1, Lavagna 14.5, o sea que es el que menos saca de Lavagna, Urtubey. Massa es el que menos saca, es Lavagna. Expert sube al 7.1, Moreno 2.8, Del Caño 2.7. Del Caño no le gana a nadie, pobre. No, pobre. En el total de Rosario 43.2, Cristina con Lavagna candidato. Macri 28, Lavagna 14.6. Moreno 3.8, Nicolás del Caño 2.3, Expert 1.9. Es inexplicable porque antes tenía el 7, ahora tiene el 1.9. No, sí. Bueno. Después hay un cuadro que habla de cómo le preguntan a la gente si tomará o no algún crédito del ANSES anunciado por el presidente destinado a beneficiarios de pensiones no contributivas, AUH y asignaciones familiares. El 62.1 dice que no. El 14 que sí, el 12 tal vez. El 11.9 no sabe. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Sí, ¿eh? Claro. Hoy la tapa del diario de Rafaela dice que hacen cola para sacar préstamos. Para que vos te des una idea cómo se maneja todo esto, ¿no? Es que la gente saca préstamos porque no puede pagar. Entonces pide préstamos para pagar. Claro, por eso. ¿Qué tipo de préstamo, Claudito? ¿Dice la nota? Los préstamos de... ¿De ANSES? Sí. Bueno, en las primeras 4 horas hubo 35.000 pedidos. Porque está todo el mundo liquidado. Pero te dicen no, porque estás subsidiada al 50%. Quiere decir que si vos pedís 100.000 pesos a fin de, en un año vas a ver 150.000. Si no, pagarías 200.000. Claro, pero igual es una locura. Para un jubilado pedir eso, o sea, están endeudando a la población. No solo endeudaron al gobierno, sino que están endeudando a los ciudadanos ahora. Porque la gente empieza a pedir créditos para pagar servicios. Y empieza a pedir como el créditos país. Para pagar las deudas de otro crédito. Como el país pidió crédito para pagar gastos corrientes. Que antes no se necesitaba pedir. Porque no es que antes los pedían. Porque siguió con el déficit y sigue encima pidiendo créditos. Así que bueno, ese es el cuadro de que muestra Raúl Aragón y asociados. Y son parte de los números que ponen nervioso al establishment y al gobierno, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de la zona central del país, donde había sido, de alguna manera, la columna vertebral del triunfo de Macri. Entre Ríos, donde el peronismo ganó con el 60%, unido, y Córdoba, donde vos decías, bueno, que hace poquito hubo algunas elecciones, ¿no?, de municipales. Hubo elecciones municipales, y te digo, perdieron, Cambiemos perdió 28 municipios. O sea, no fueron todas, fue una gran parte de las elecciones, pero también como que las mediciones dan al peronismo. Ahí hay una alternativa del establishment, porque en realidad los candidatos no lo ponen ni la gente ni el partido, por lo menos en lo que respecta al PRO, ¿no? O sea, no es que Macri es el dueño de su destino, creo yo. O sea, si el establishment dice no vas, Macri se va. Y yo creo que sí, lo que pasa es que también para que hagan cambios es muy tarde. Porque es medio tarde. Aparte la ecuación... Pero la situación es muy mala, Cacho. Yo creo que el plan B corta, yo creo que lo promociona el peronismo. Porque si Vidal va a la Nación, va a pelear por la presidencia, la provincia de Buenos Aires, nos presentamos nosotros por el peronismo, claro, y la ganamos. Claro, porque no tienen ningún candidato. No tienen candidato en la provincia. Entonces, pero por otro lado, el mismo establishment, y a esto iba, está pensando en un plan C peronista que sería Schiaretti. Y ojo que no pierda la capital. Ojo que no, la capital de la ciudad, ¿eh? La ciudad de Buenos Aires, digo. La capital de Córdoba. La capital federal. Exacto, la capital federal, no la capital de Córdoba. Digo, porque quedaron las elecciones, tanto el balotaje para la ciudad como el balotaje para la nación está quedaron creadas. O sea, se están suicidando todos con Macri. Todos no, los dos de capital y provincia. Y si son los dos, no tienen más gobernadores. Bueno, pero además rajaron todos. Porque son radicales, no son del PRO. Son los únicos dos del PRO los que se quedaron con Macri. Claro, digamos. Por eso los radicales rajaron todos. ¿Cómo, Claudio? Lustó ese que está en capital tratando de hacer una alianza con... Bueno, a Lustó lo llaman multicandidato. Sí, no, Lustó es... Porque es candidato de la oposición y del oficialismo. A presidente, a vicepresidente, a jefe de gobierno. Macri dijo, lo estoy conociendo, parece un romance, ¿viste? Claro, claro. Nos estamos conociendo. No sé cuándo va a terminar, ¿no? Es un pluricandidato. Es increíble lo de Lustó, es una cosa. Pero además fue embajador de este gobierno, y fue... después de haber ido... De casi ganarle a Larreta. Y después de ser ministro de Cristina. También. Y no solo ministro de Cristina, sino que hizo el del pelote de la ¿cómo se llamaba? La resolución. De la circular. No, la 125. La 125. La 125 del campo. Porque todos se la comieron, nadie la estudió bien. Porque la presentó. Nadie tuvo previamente la dimensión de, obviamente, ¿no? ¿Cuántas veces habían tocado las retenciones y nunca pasó nada? Y sin embargo, esto fue... No sé qué habrá pasado, porque, debe haber libro. Porque convencieron, ¿no?, a los pequeños productores que los perjudicaba, y no era así. La realidad es que no era así. Y salió la Federación Agraria, salieron todos a juntarse todos con los... ¿Y ganancias cuándo lo van a eliminar? Y bueno, yo creo que por ahora no, ¿no? A Cristina le hicieron 5 paros. Dice que Cristina tuvo 5 paros por el impuesto a las ganancias. ¿Y este gobierno cuántos paros tuvo? No tuvo 5. No, tuvo 2, creo, 3. Y no más sé, o menos. Pero no todo. Sé por qué, tampoco sé por qué. Claro, y todos no fueron paros salvajes. Ahora están viendo si hacen un paro el 30, lo de la CGT, faltan 4 días, muchacho. Sí, así es. Y a Moyano le dicen que él suspendió un paro por lluvia, ¿viste? Lo corren con eso. Sí, sí. ¿Cuál fue el paro por lluvia? No me acuerdo. Con Cristina fue, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Pero la realidad, o sea, uno es crítico de muchas situaciones de Moyano, de muchas posiciones y sobre todo de apoyo que le dio a Macri para que gane las elecciones, ¿no? Porque... Yo le quiero preguntar acá a nuestra participante invitada. En tu escuela, en donde vos te movés, sí. ¿Se habla de política? ¿Y qué se dice de todo esto que estás escuchando? Mirá, en mi escuela... Es rara mi escuela. Hay gente muy extraña en mi colegio. ¿Qué escuela es? Sí, no el número, pero es una escuela pública, sí, privada. Sí, sí, sí. Voy a un colegio público. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Recoleta. ¿Cómo decir a la escuela pública en Recoleta? No. ¿Quiénes van? Va gente. Es bastante heterogénea. Para ver, por ejemplo... ¿Cuáles son los grupos? Porque si es heterogénea, quiere decir que hay varias tribus o grupos. ¿Hay extranjeros? Sí, hay un montón. Hay un montón de chicos de todos lados, de Venezuela, de Colombia, de Perú. ¿Hay clase media? Porque está cerca la Villa de Retiro. Ahí. Sí, sí, hay bastante gente que es de la de Retiro. Sí, ah, sí, así ¿y es. ¿Y cómo es el trato de los pibes? Que no son. Claro, de un lado al otro. No, re tranqui, tipo, no. En ese sentido, no se nota la diferencia. Sí, la mayoría es gente que no está muy involucrada en política y tampoco le interesa. Entonces, yo estaba por meterme en una lista para el centro de estudiantes y al final me bajé, pero nada, la gente con la que estaba haciendo la lista al final ganaron y una de las principales propuestas era politizar un poco más el colegio porque se nota demasiado el desinterés de los pibes y es algo que no está bueno tenerlo en el colegio. En el recreo. Por lo menos en mi curso hay, bueno, está este chico que es el secretario general, así que con él hablamos bastante. Yo estoy en cuarto. Pero sí sé, o sea, en mi curso, que somos 25, ponele, y los que hablamos de política seremos 7 con toda la furia. Y en el colegio, sé, más que nada en cursos más... No sé si es muy distinto al país la relación. No. Sí, no, por eso. Pero qué sé yo, comparado... En el país. ¿Hay coincidencia? Más o menos, ¿sabes? Que hay bastante... ¿Discrepancia? Sí. ¿Qué dices? Sí, la verdad que sí. A ver. ¿Hay chicos pro? Que en mi curso, o que yo sepa, no, pero debe haber. Batalla perdida. Debe haber, eso sí. Pero vos no lo sí. viste. No lo vi. En la escuela pública no hay chicos pro. ¿Vos este año votás? Sí, este año voto. Específicamente, la primera vez. Tuvimos un globo porque yo no renuevo el DNI como hace 2 años, está revencido mi DNI. Y hay que tenerlo actualizado. Y había que tenerlo actualizado porque si no, no puedo votar. Y le dije a mi padre, señor, saque un turno, por favor, porque llego a no poder votar este año y me tiro del balcón. Sí, obvio. ¿Y a tus compañeros qué dicen sobre eso? O dicen, me tengo que votar. O le da lo mismo. O no van a ir a votar. Lo venden de otro lado. Mira, la otra vez tuvimos una capacitación con tipo. Sí, en realidad, eso. Tuvimos una capacitación que en realidad no es que es optativo. Es obligatorio, pero no te. Si no votás, no te sancionan. Pero es obligatorio. Es una manera rara. Sí, es una manera, pero iban tipo. O sea, pues no te poner que no es. Sino que estás en el padrón. Claro, pero poner que no es obligatorio es anticonstitucional. Claro, el voto es obligatorio. El voto es obligatorio. Razón. Exactamente. Sí, son cosas que me enteré el otro día en la capacitación. Es lógico. Sí. Claro. Sí. ¿Y esos 7 qué opinan de política? La mayoría, bueno, esos 7, la mitad son mis amigos. Y son tan bastante de acuerdo conmigo, sí. Que, ¿en qué? En que nada, están tipo totalmente en contra de este gobierno y de las medidas que está tomando y nada, votar otra cosa. Y hacés la encuesta de Aragón, ahí en esos 7. Sí. ¿Cómo da? Cristina, Macri, qué sé yo, Lavagna y Massa, Expert, El Caño. ¿En mi colegio o en mi curso? Sí, qué sé yo, lo que vos quieras. Sí. O lo que vos, no sé, no, número exacto no sé si te podría dar, pero para mí sería Cristina, a ver, sí, Cristina, no, mentira, No, hay mucha gente que está, que es tipo re antica. Sí, sí, del Caño debe haber. No sé yo personalmente, pero sí debe haber. No tanto de Macri, pero sí debe haber alguno. Ahora, que otro. La política de la ciudad de Buenos Aires cultural no es mala. No. Sin embargo, no ha conseguido con esa buena política cultural el de la juventud atraer a la juventud. ¿No es muy loco eso? Sí, la verdad que sí. Porque tienen unas cosas muy buenas. Ella participa mucho de la política cultural del gobierno de la ciudad. Y sin embargo, los chicos participan en las propuestas de la ciudad y no consiguen adhesión a las políticas de la ciudad. Sí, fue muy gracioso porque yo, que estoy en esto de Clave 317, que es una movida del Centro Cultural Recoleta, que el Centro Cultural Recoleta es un centro cultural que es subsidiado por el ministro de el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y tuvo que se cerró por un mes por reformas, y en enero se hizo una fiesta de apertura en la que fue nuestro querido amigo Horacio Rodríguez Larreta. Y todos, nosotros, los chicos del comité de Clave, que somos 10 pibes entre 13 y 17 años, nos llamaron para que le diéramos un tour por el Recoleta al señor, y estábamos todos que nos queríamos matar, tipo. Nadie quería hacerle el tour a Larreta, porque por obvias razones, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las obvias razones? Las obvias razones es que el chabón es alto raro. El chabón no te inspira confianza, pero para nada. Es raro el tipo, te, ¿no? Tiene una sonrisa que te mira y decís, alto turbio. Tiene una sola cosa. Tiene una sola cosa. Pará. Pará, ¿cómo, Pastorini? Lo va a defender. Tiene una sola cosa que lo puede llegar a salvar. Es hincha de Racing. Bueno, ¿qué decías, Nelé? Sí. ¿Qué decías? Le quería hacer la pregunta a la voz femenina. Sí. Recién dijo que ella se bajó de la... Sí. Bueno, ¿por qué te bajaste de la lista? Yo me bajé de la lista porque, no por cosas tipo en contra de la lista, sino porque yo, por temas personales... Tengo muy poco tiempo y yo siento que para estar... militando un centro de estudiantes y una lista, hay que tener compromiso y tiempo, y es algo que yo no podía dar, entonces preferí bajarme antes de hacer mal un trabajo que para mí necesita full compromiso. Muy bien, eso es responsabilidad. Es mucho más responsable que vos, te lo hizo. Sí, claro. Claro. Hay que reconocer que esta generación... Yo le he dicho, poneme. Claro, después voy. Después vemos. Hay que reconocer que esta movida nueva... Ustedes saben que yo no muero, no me abro la vena por Cristina, pero sin embargo, sí, toda esta juventud fue un redescubrimiento de Néstor y Cristina. Sí, la verdad que sí. Porque la generación anterior a ellos no le daba bola. Hubo 10 años, 20 años de Argentina, a la juventud no le dio bola a la política. Además, ahora te encontré con los enanos que fue de vuelta. No, que fue la ruptura de la sociedad con la política, no solo de la juventud. Sí, es que lo que pasa también es que estamos en un momento, más que nada esto sí, en la educación pública se nota un montón, que no podés no darle bola porque son cosas que te afectan directamente, entonces no hay chance de que no puedas involucrarte de ninguna manera. Pero hace 10 o 15 años era la misma situación y no le daba bola a nadie. Bueno, pero tampoco se incentivaba por eso el mérito, claro. Ya, específicamente la juventud, como se hizo durante tantos años. No tiene espacio. No, la verdad que no. Me doy cuenta, hablando así con un montón de gente, bueno, esta gente con la que estaba por hacer la lista, que sabe mucho más que yo, porque yo a pesar de que más o menos algo tengo entendido... Yo voy a un colegio público hace 2 años recién, tipo, no es que, la tengo re clara, entonces, eso también, tipo, hablar con gente que nada, que fue toda su vida escuela pública, que ya ubica lo que es. A ver, discúlpame, Maki. Sí. ¿Y encontrás mucha diferencia? ¿Por qué esa diferencia entre el privado y el...? Encuentro mucha diferencia entre la escuela pública y la privada. Yo fui... en el jardín y en la primaria a un colegio privado católico. Después fui a un colegio privado laico que era muy distinto al primero porque era más chiquito, era mucho más caro y era gente de mucho poder adquisitivo que tenía cero interés en hacer cualquier cosa de su vida. Y nada, no, se nota la diferencia porque yo sigo hablando con gente tanto de la del colegio católico privado como del otro y me doy mucha cuenta de la diferencia de las maneras de pensar y del poco pensamiento crítico. Eso es lo que me doy cuenta. ¿Te sentís más cómoda ahora en la escuela pública, sí, con el entorno que tenés ahora? Sí, por supuesto. Siento que en ambos colegios a los que fui y en la mayoría de los colegios privados siempre hay un perfil que es el que está bien o es el que son todos. Todos son o todos intentan seguir un tipo de perfil. Y eso es una paja. Tipo, eso es muy, tipo, te limita un montón y me doy cuenta que en la escuela pública es cero, o por lo menos a la que voy yo y la que van mis amigos, es mucho más libre en todo sentido, en temas políticos, ponen en el colegio privado católico, era, no, chicos, acá no hablamos de política, no hablamos de tal cosa, y era muy, eso, te limitaba un montón, y lo que siento en el colegio público es que tenés esa libertad de expresarte tanto verbalmente como, no sé, físicamente, tema vestimenta, y siento que es mucho mejor personalmente. Nosotros fuimos por ahí un grupo muy cuando fuimos al colegio nosotros, ¿no? Así, ya 35 años terminamos, por lo menos más como 7, 8 años, claro. Pero digo, éramos un grupo por ahí muy diferente al común, me parece, en ese sentido, porque nosotros éramos muy politizados. Claro, esa caracterización que hacés vos del colegio religioso, nosotros fuimos un colegio religioso en Mataderos en los años 70, pero, 80. Sin embargo, teníamos algunos profesores que el de química le interesaba mucho la política, hablaba mucho. Claro, por eso digo, claro, que no entra dentro de esa caracterización que, claro, hace ella. Musín hablaba, bueno, había libertad de pensamiento, nosotros teníamos. Sí, yo no sé si había tanta libertad de pensamiento. No, nosotros. Nosotros la tomábamos. Claro, no, o sea, lo era que la dictadura, pero, ¿no? Lo que puede pasar, pero, también tiene que ver un poco el barrio, ¿no? Yo creo que eso también, sí, tiene también que ver. Sí, sí. Pero también lo que me doy cuenta es que capaz también está la gente que piensa distinto, porque también la gente con la que me sigo relacionando del colegio católico privado es gente que sí, puede pensar distinto y se permite eso, pero no lo expresa. Tipo, es como que sí, bueno, yo tengo este pensamiento, poner yo estoy a favor del aborto legal, pero no lo milito y no lo digo en ningún lado, porque exactamente, porque el colegio va... Hay una autocensura. Exactamente, eso es lo que siento. O que tampoco está ese sentimiento de revolución. Arre, no sé, me sale de revolución. Es que sí, del decir, no, che, esto es lo que yo pienso que es mejor... Que no sé, pero no está ese sentimiento como de expresarlo o de militarlo. Eso es lo que siento yo. Vos llegaste en un momento justo, porque sí, te puede gustar Cristina más o menos, es política y esos son los avatares de la política, pero vos agarraste el movimiento que se generó por el tema del aborto, que es yo creo que es el movimiento más revolucionario de esta época. Sí, la verdad que sí. Y eso es algo que me di cuenta, hablando de esta diferencia entre el público y el privado, me di cuenta también por empíricamente que yo cuando estaba en el colegio privado, tanto por la socialización que había ahí, de que yo capaz tenía mis pensamientos feministas o de legalizar el aborto o de distintas situaciones que no me permitía expresar por cómo me iba, tipo, cómo iban a pensar de mí. Pero Macri habilitó la ley del aborto, la discusión. ¿No le vas a reconocer ese mérito? Quizá la habilitó porque sabía que perdía. Bueno, ¿no? Sí, eso, y aparte, tipo, se mandó tantas cagadas que esa mínima, ¿te crees que lo salva un poquito? No, lo salva nada, pero no. Te quiero decir, si vos analizás ese movimiento... Por lo menos fue liberal. Que voten como, lo que esto quieran. Como hacen, a ver, como cuando hacen los compactos del jugador de fútbol, ¿viste? No, en el compacto sí es Pelé. Una jugada de cada partido es un fenómeno. No, no, no. Si en una vez por partido no, no eso no lo pelota, salva. Eso no lo salva. Sí, porque todos tenemos un partido solo. Yo te puedo asegurar que si tuviéramos todo el video de Pastorini, hasta le armamos un compacto habilidoso a Pastorini. Goles de alta factura. No, no, no. Goles de la escuela. Escuchame una cosa. Le mostré a Gonzalo, le mandé el gol. Sí, por supuesto. La jugada de Sí. ¿Cuál? Me dijo, ¿no te la mandé a vos? Sí, la que como no la viste. El de Ferro Newell's del 85. Está en el grupo. No lo vi. Pero bueno, y me dijo muy rústico. Me dijo, ¿así? Por supuesto, como tiene que ser. Es, suave, ¿no? ¿Es un gol de él? No, ¿cómo va a ser un gol mío? ¿Quién te arranca la jugada? Sí, arranca la jugada con él. Claro. Mándalo de vuelta. Y Facundo me decía de vuelta, por favor. O sea que Facundo me decía ¿Vos no lo viste en Arión tampoco? Nunca encontré nada. O sea que él buscó montones de videos y no encontró nada. ¿Vos lo viste, Claudio? No lo vi. Yo tampoco. ¿Dónde lo puse? Yo lo puse en el de parrilla. Te lo merecía por no contestar los mensajes. Tampoco ven los tuyos. Ah, bueno. La conclusión, ¿cuál es? Que soy el único que mira todo lo que manda. No, yo soy el único que no repitió video. Todos repitieron video. Hubo uno, Claudio, creo que fue, que lo puso. Arriba estaba el mismo video. Pero yo me equivoqué, lo que hice, lo reenvié. Y sin ver bien, pim, pim, mandé otra vez parrilla, ¿viste? Por eso puse este, me equivoqué. Bueno, mientras veo el video de Pastorini, ponemos un temita. Aguantás con un temita, Claudio. Dale, dale, sí. No mandaste más nada, Claudio. Bueno, vamos en la calle de Liniers. Ahora le vamos a mandar. Sí, ya te veo. Bueno. Apego a lo ilusorio. Vamos, que se armó el bailongo. Ya escuchábamos, ¿no? Hermética. Las calles, en las calles de Liniers, Claudio. En las calles de Liniers, muy ¿lo tenías bien. El tema? No, no lo he escuchado. Pastorini se fue y dejó el teléfono andando, con el relato de... ¿Quién es el que relata en esa jugada de Pastorini? ¿Niembro es? El que comenta es Niembro, escucha. Para Sabela. Sabela ataca. Ahí está. Diagonal desde la derecha hacia adentro. La toca para Gustavo Costa. Otra vez para Sabela. La baja de derecha, la toca de zurda y Alejandro pone un golazo. Realmente pone el partido 1-0 a los 4 minutos de comenzado. Ahí está. Bueno, esto sigue andando, no se corta nunca, parece. El teléfono de Pastorini habla solo, ¿viste? ¿Noleta por ahí? Se acabó la llamada con Pastorini. Bueno, vamos a poner otro temita musical, porque nos abandonaron, Maki, nos dejaron acá solo. Maca Suárez, la voz femenina del programa, que no sé si la hemos presentado. Así que, ¿vos viste algún temita de la lista? No vi ninguno. El viejo de Calamaro, ¿te gusta? No lo conoces. ¿Para qué te voy a hablar de Gardel, no? Volvió Suárez. ¿Volviste Suárez? Bueno, le pregunté si conocía al viejo de Calamaro. No, no es de esta época. De Papo, pero es bueno, de cantado por Calamaro. A ver. Pues nos vamos con ese. De tanto tiempo reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le importancia al cuerpo. Oh. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Bueno, escuchamos El Viejo de Papo y versión de Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, claro. Pastorini estaba por contar una historia porque jugó con Sabela. Ya lo recuperamos a Nolé, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás ahí, Nolé? Pastorini. No, no, ahora la va a contar, ¿eh? A ver, Pastorini, ¿qué pasa con Sabela, el técnico del último subcampeón mundial por Argentina? El Ale, magnífica persona, magnífico tipo. Bueno, pasaron los años después de ese gol y esto y lo otro, y yo voy a Lanús. Y estamos por jugar el octogonal del Nacional B, que ascendemos, o sea, que lo ganamos en cierta forma. Y el técnico nuestro era Miguel Ángel Russo. Entonces nos lleva a concentrar el fin de semana antes de la final con Quilmes. Nos lleva a concentrar al predio de Estudiantes de La Plata, en Belville. ¿Estancia Chica es ese? No, es Belville. Ah, Estancia Chica es el de gimnasio. Y bueno, estábamos ahí, estábamos todos en nuestras habitaciones, yo estaba leyendo, si no me equivoco, y el Ale había vuelto a... Ale Sabela. Sabela había vuelto a Estudiantes, entonces se enteró que estaba yo, y bueno, entonces me vino a saludar. Pero antes de saludarme, pasó por la utilería, y se puso canilleras por todo el cuerpo. Se puso en el pecho, en las piernas, en los brazos. Entró con canilleras por todo lado. Y me dice, huevo, ¿estás acá? Y le digo, sí, ¿qué sé, Ale? Y me dice, te vengo a saludar. Y el hijo de puta viene a saludarme lleno de canilleras. fue muy técnico de Messi. Fue muy, muy lindo, la verdad que... Pero ¿no volviste a cruzártelo en ningún lado? No, hace mucho que no lo veo. Lo vi una vez, no me acuerdo, estaba en el centro, si no me equivoco, cerca de la AFA, y de casualidad lo crucé y también nos saludamos. Pero no, después no tengo... ¿Él ahí en Ferro termina su carrera? No, porque después volvió a ¿para qué? Ya te escuchamos. Después vuelve Estudiante. Yo te digo que a los 2 años de haber sido compañero de él, él volvió Estudiante. No sé si como jugador o en qué condición. Ahí salió River. Claro, era el suplente del Beto. Y no jugaba nunca porque estaba Alonso. Ah, pero jugaba pues maravillosamente. Muy bien. Pero jugaba poco por Alonso. Y lógico, en Estudiante hizo historia, ¿no? Y bueno, en Ferro tuvo un buen año porque la campaña nuestra fue buena. ¿Qué decías, Claudio? ¿Para qué decías, Claudio? No, sí que había estado los últimos años, había tenido problemas de salud y Dios quiera que se recupere, que esté bien, pero la verdad que no sé. No te sé decir. Vos decías de un octogonal con Lanús, porque acá el hombre tiene que participar de un octogonal con Chicago. Es complicado eso. Por supuesto que es complicado. Por supuesto que sube uno. Bueno, en esa época, en ese año que yo jugué en Lanús, que fue el primer año de el primer año de Miguel Ángel Russo al frente de la institución, nosotros quedamos cuartos en el torneo. El campeón fue Huracán, que ascendió de forma directa. Huracán. Y nosotros entramos muy bien posicionados al octogonal, al dodecagonal, es un dodecagonal. Antes era dodecagonal. No, en esa época era dodecagonal, claro. Pero bien, nosotros estábamos bien, éramos un equipo muy aguerrido, muy fuerte, quizás no era muy vistoso, pero teníamos cosas lindas, teníamos cosas interesantes, no éramos un gran equipo, no. Ascendía, el que ascendía y el que ganaba el dodecagonal. Por eso, uno solo. Exacto, nosotros pasamos todas las instancias hasta que nos toca Quilmes. Y Quilmes es un clásico en la no. Y bueno, el primer partido empatamos en... No, ganamos 1-0 en Lanús y volvimos a ganar 1-0 en Quilmes. Y logramos el ascenso, maravilloso. El de Chicago no va a ser tan... Ahora es octogonal y a diferencia de los últimos años, es ida y vuelta cada partido. Los últimos años era solo un solo partido. No, en esa época era ida y vuelta. En esa época era ida y vuelta. Pero juegan todos contra todos. No, es preliminatoria. Ah. Pero antes era un solo partido, que lo jugaba el que estaba de local, el mejor posicionado, el que tenía la ventaja deportiva. Ahora mantiene la ventaja deportiva local cuando hay empate en goles y en resultado. Pero se juega un partido en cada cancha. Antes, hasta hace... ¿Cómo? ¿Cómo si hay, no, juegan, por ejemplo, Chicago Independiente de Mendoza, juegan en Mendoza primero, en Chicago después, la final, el último partido, segundo partido. Si hay empate, claro, ponele, si hay tercero es el mejor salen, posicionado, ¿no? Claro, si los dos salen, no, Arsenal va a ser, o Sarmiento, el mejor posicionado. Claro. Y va a jugar con Bronda Drogué. Qué mejor que no toque nuevo Bronda Drogué, porque nos va a ganar de nuevo, sino. Porque es el último clasificado. Claro. Bueno, y si ponele que terminan los dos partidos 1-1, en ese caso, y van a 30 minutos y a penales. Ah, ok. Y vos decís, nos decías hace un rato que llegan mejor posicionados futbolísticamente los que en general, tuvieron una remetida. En general, en casi, ¿no?, todos los reducidos por el segundo ascenso o tercer, sí, ascenso, en general, muchas veces lo logran los más de más abajo, porque los de arriba vienen con la frustración de haber perdido ese octogonal o de haber perdido el ascenso directo, y vienen con esa frustración encima. A veces les cuesta mucho reponerse. A Bielsa le puede pasar eso, porque no va a clasificar, y hay una especie de reducido en Inglaterra en la B, y eso le puede suceder, ¿no? Bueno, y es una... Claro. Por ejemplo, ahora Chicago llegó maltrecho a las últimas fechas del campeonato, logró ganar con Sarmiento. De los últimos 7 partidos, empató 4, perdió 2 y ganó 1. Y terminó a 3 puntos del primero. O sea, es increíble, ¿no? Porque también le pasó lo mismo a Sarmiento. Y uno por ahí, como el hincha de Chicago, por ahí te dice, y desaprovechamos muchas oportunidades. Sí, la misma que Sarmiento. Porque Sarmiento perdía y Chicago perdía. Si Sarmiento, los de Sarmiento dirían, mirá, perdió Chicago y nosotros no lo aprovechamos. Y la realidad es que... Se coló Arsenal ahí. Claro, pero Arsenal venía de más de la mitad de la tabla y llegó a empatar el primer puesto y a superar a Chicago. Y yo lo que creo que Chicago tiene un equipo que en realidad terminó... O sea, dio más de lo que podía dar. Entonces la gente esperaba mucho más después. Pero realmente no tampoco no, había tanto. Digamos como que se ilusionó y creó una expectativa que... Sí, porque arrancó ganando 6 partidos seguidos, que nunca había pasado. Claro, es tremendo eso. Pero yo a veces le digo a algunos amigos, digo, escúchame, y en la cancha, donde salen las conversaciones, ¿no?, la gente se enoja mucho, ¿viste? El hincha es... hincha. Todos somos hinchas, pero digo, que yo como hice tantos años de periodismo, me fui aplacando y vine a tratar de mirar, lo vivo de misma, con la misma intensidad, pero lo analizo por ahí más fríamente, ¿no? Pero digo, a veces te dicen las oportunidades de que perdimos. Digo, ¿hiciste la cuenta de cuántos partidos ganamos de casualidad que no merecíamos ganar? Y metimos un gol sobre la hora en un partido que nos reventaron a pelotazo, como en Santiago del Estero, los de Central Córdoba. Esa no la cuenta. Y claro, bueno, si vos haces un raconto de todas estas situaciones, te vas a encontrar con que son más las que ganamos así que las que perdimos, desperdiciamos. ¿Entendés? Pero bueno, a veces dices eso y alguno te toma como que esto contra o otro tipo de cosas, ¿no? Y en realidad, bueno, qué sé yo, uno trata de analizar el fútbol como lo ve, no como lo ve. Ahora, esto que vos decís es verdad, porque yo estoy siguiendo la campaña de Bielsa y ahora perdió 2 partidos seguidos y ya están hablando de fracaso, ¿viste? Y ahora tienen que salir a jugar ese octogonal, ¿viste? Claro. Y los tipos llegan, después de haber hecho un campeonato espectacular, perdieron los últimos 2 partidos y hay gente que ya está, viste, deprimida. Bueno, yo creo que en Chicago hay muchos que están ahora pidiendo el cambio de técnico para el octogonal. Claro. Entonces, no me encantó el tipo de juego de Perazzo. Pero ¿cómo pasa? Nos puso ahí. Pero terminaste a 3 puntos del primero. O sea, y el técnico es Perazzo, todo el campeonato. De primera fecha a la última, uno de los... Habría que hacer este número, no sé si en los últimos 30 años de Chicago... Sacaron 2 puntos. No. Hizo un campeonato entero un técnico. ¿Escuchaste? Mora en el 97, creo que Guede estuvo un campeonato y ahora Perazzo. Creo que nunca, ¿no? Los últimos años perdí un poco las cuentas, pero creo que Mora, el primero que yo recuerdo de pibe, casi, digamos, salvo el 81 que estuvo todo el año Ferreiro, ¿no? Claro, pero después... Bonito. Por ejemplo, desde que empecé el periodismo en el 93 en Chicago, nunca terminó ningún técnico. Mora recién termina un campeonato y después ninguno hasta Guede. Ninguno. Qué muy loco eso. Incluso los que ascendieron. Mota asciende, pero agarra el equipo en la décima fecha. Después sube a primera y antes que estar faltando 6-7 fechas, deciden sacarlo y traen a Ramaciotti. Chicago desciende. Chicago vivió locuras como tener a Ricardo Reza, el técnico, para mí es un primero un gran tipo, un gran técnico. A mí es como un estilo que por ahí no es el que más le gusta a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí es más conservador, más pensante, no es ofensivo, no es Bielsa, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Mucho, para mí, muy superior a Perazo, ¿no? Ni hablar. Pero y Chicago juega la promoción. Yo creo que Reza reemplaza a Mario Marcelo. Ya había tenido un paso por Chicago, donde en las últimas fechas se pierde el ascenso. Teníamos de arquero al hermano de Luis Islas, Daniel Islas. Godoy Cruz viene a Mataderos. Si le ganábamos, quedábamos primero y ya éramos, prácticamente ascendíamos. Y le patean de mitad de la cancha y pone las manos al costado del cuerpo. Como digamos, al revés de lo que te enseñan de chiquitito, ¿no? La pelota se le va de las manos y gol de Godoy Cruz de mitad de cancha. Pero ni siquiera era un tiro demasiado peligroso, digamos, ¿no? A la altura del arquero, ni siquiera saltó nada. O sea, se lo amorfó el arquero. Y la gente le echa la culpa a Reza, ¿no? De que no ascendiste por Reza. Bueno, después, cuando estamos en el 2006, reemplaza, faltando 10 partidos, a Mario Marcelo y Jorge Pérez, y el equipo se caía a pedazos. Esa era la realidad. Y Reza lo empieza a levantar y empieza, de perder todos los partidos, empieza a lograr empates y a ganar algunos partidos y logra la promoción. Juega el partido de ida en la promoción con los Andes. Perdemos en Loma de Zamora, que no sería nada descabellado, porque si vos ganabas de local ya estaba. ¿Lo echaron? Lo echaron y trajeron de nuevo a Mario Marcelo. Y perdimos 5-0. O 5-1, o 4-1, no me acuerdo ahora, con los Andes. O sea, Marcelo entró con toda con todo el fervor de querer sacar eso adelante y la locura de la gente que decía que que Reza era muy defensivo y metió como 5 delanteros y lo golearon. ¿Viste? O sea, fue muy inocente la cosa, ¿viste? Bueno, fue como de la rueda. Estaba ese, pará, Lupino, ¿se acuerda del chiquitito y que jugaba por izquierda? Nos hizo 3 goles. Entonces, ¿qué hizo Chicago? Siempre hizo lo mismo Chicago. Lo trajo a Lupino. Y nunca va a hacer un gol. Es un gol. Pero ahí yo, si fuera Marcelo, diría, pero usted no quería un equipo ofensivo. Ofensivo fuimos. Bueno, porque De la Rúa, viste, después nadie se hizo cargo, pero De la Rúa, ahora me fui a política, ganó las elecciones diciendo voy a mantener la convertibilidad pase lo que pase. Y claro. Cumplió. Pasa que después la gente se olvida de eso. Él ganó con esa promesa, porque Duvalde decía hay que devaluar, hay que romper la convertibilidad, y la gente le escapó. De la Rúa cumplió y lo rajaron. Bueno, Marcelo dijo, voy a poner un equipo ofensivo. Bueno, perdimos 5-0. ¿Qué va a ser? Bueno, muchachos, 9:05, ¿terminamos? Dale. ¿Con algún temita musical? Sí. Hasta la próxima, Nolé. El martes nos encontramos, entonces. Dale, nos vemos el martes. Programa especial. Pastorini va a preparar un producto de 20 minutos para el día martes. Ahí está, nos vamos. Gracias, Maki, por participar hoy también, ¿eh? Gracias. Pastorini, nos vamos, despedite. Bueno. Señores, cierren el orto. Chau, no le...